arena y el mar, el azul le quedó por las olas del mar. Y cuando llega la noche suavecita, las olas se toman más de alegría. Y cuando llega la noche, este ritmo ya se puede bailar. Y cuando llega la noche suavecita, las olas se toman más de alegría. Y cuando llega la noche, este ritmo ya se puede bailar. Ya se puede bailar. Esta cumbia surgió de la playa y el mar. Este ritmo ya se puede bailar, ya se puede bailar.